Mira, Carmen, estos plantines los conseguí en la capacitación. ¿No te animas a plantar? Pregúntale a tu marido. Antes, solo los hombres decidían qué sembrar. Ahora aprendemos, producimos y protegemos el bosque juntas. Las mujeres son la clave en el cuidado del bosque y el desarrollo del Parque Nacional Amnico Tapata. Mujeres fuertes, bosques vivos, familias unidas.